Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Ha sido 11 de mayo del 2011. Sí, 11 del 5 del 11, Capicúa. Y todas esas cosas. Pero además, algún adivino, uno italiano, otro taiwanés y no sé quién más, vaticinaban terremotos para hoy. No han acertado el lugar, pero sí, desde luego, el día. En Lorca han muerto 4 personas después de derruirse 2 edificios porque allí ha habido un terremoto con una intensidad de 4,1 en la escala de Richter. Dicen que hay una alineación planetaria entre Mercurio, Venus y Júpiter que se llama concretamente, a ver, que lo tengo por aquí apuntado, la flor, a ver. Bueno, lo tenía apuntado. La flor celestial, conformada por Mercurio, Venus y Júpiter, y que desde la época de nuestros antepasados simbolizaba importantes cambios planetarios que bien podrían traducirse en terremotos. El mundo está loco. Todos estamos locos. Y la naturaleza no está loca, simplemente cumple sus leyes naturales. Los locos somos nosotros, que estamos empeñados en intentar gobernarla, maniatarla. Hoy también es cuando nos ha llegado la noticia de la subida del Mississippi. El río casi prácticamente está anegando Luisiana. Hará como, no sé, 17 o 18 años. En julio o agosto sucedió lo mismo, pero no tan grave. Yo estuve sobrevolando esa zona y era demoledor la imagen. Lo malo, lo raro, es que el ser humano se empeña y vuelve a construir ahí en donde se va a producir la crecida, la riada, etcétera. Es lo mismo que las noticias que solemos oír de tornados que se llevan pueblos. Nunca los indígenas americanos, los nativos americanos, habían construido en muchas zonas de Estados Unidos. Llevaban allí años, siglos, y sabían cuáles eran los agentes meteorológicos que podrían influir en tal o en cual zona. Ahí no se asentaban. Bueno, ahí llega el hombre blanco y por narices tiene que vivir. Va, un año y otro, tornados, riadas, etcétera. Yo no sé lo que harán las campañas de las compañías de seguros, si los cubrirá o no, pero... Por cierto, si vamos a tener energía nuclear, que los ingenieros de las centrales nucleares lo hagan en suelo que no recoja el movimiento de los terremotos, ¿vale? Esto es Enciende la Noche, en la única FM, en el 102.3. Escuchando buena música hasta las 12 de la noche. Quédate y compruébalo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que estamos a 11 de mayo, todavía tenemos 11 noches, o mejor dicho, 10 noches. Para pensar, para reflexionar, para hacer balance. 11 noches para acabar con 30 años de insalubridad democrática en algunas zonas. A un régimen sucedió otro régimen. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y así hemos visto los casos de las figuras de los expresidentes de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Bono, presidente en el Congreso. Chávez, vicepresidente en el gobierno. Y ambos debieran haber aclarado sus cuestiones patrimoniales hace tiempo. Por cierto, hoy también le hemos dicho un adiós, no el definitivo, porque que siempre será recordado, Acebe Ballesteros. Thank you. y Jamiroquai. Pelín funky que hemos comenzado esta noche. Do I Do, del original Musicarium, del gran genio. Y no es un tópico, Stevie Wonder. they got some gunny kisses, green lips. Yes, they got some honeysuckle, chocolate chip and kisses full of love for you. Yes, they got some gunny kisses for your lips. Yes, they got some honeysuckle, chocolate chip and kisses full of love for you. My life has been waiting for your love. And my arms have been waiting for your love to arrive. My heart has been waiting for so anticipating your love, your love, your love, love, love, love, love, love, love, love. Oh, I don't care how long it might take, 'cause I know the woman for me you are make. And I will not deny myself the chance of being part of what feels like the right romance. Girl, do I do? I got some gummy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle, chocolate dip and kisses full of love for you. Yes, I got some gummy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle, chocolate dip and kisses full of love for you. Oh yes, I got some gummy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle, chocolate dip and kisses full of love for you. Oh, yes, I got some gummy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle, chocolate dip and kisses full of love. Pelín disco, ¿no? Pero está bien mover a esta hora de la noche. un poco los pies, cansarnos y después al rincón más cómodo en el que te puedas tumbar. Wanna be star something, Michael. The beat. 102.3, la única FM, encendiendo la noche. Vámonos a la playa, tumbémonos. Escuchemos unas cuantas coplas y demos luego un paseo por la orilla con los pies descalzos. Que el agua fría nos haga saltar un poco. Vámonos. Le oí el otro día a un viejo colega que Depeche Mode están ahora bastante denostados, que no suenan incluso en las fórmulas habituales, que se han convertido casi en un producto de culto, cuando en los 80 y en los 90, bah, hasta en la sopa. Menos mal que eran buenos, siguen siéndolo. Creo que acaban de sacar algo, pero esta es la versión esquizo de I Just Can't Get Enough. Enciende la noche. Cada noche, de lunes a domingo, desde las 10 y hasta las 12, con la mejor música a esta hora en la radio. Papa was a Rolling Stone. Was, not was. No es la versión que otras veces hemos oído de Temptations. Bastante más actual. Put the past behind, erase the anger, and clear my mind. I wanna forget the little bit I never sink so low. Cause I want my kids to grow up and know that I was always there because I loved them so. And that's the least thing that I could do. But that's a lot more than I got from you. Bye.

the night as you lie awake and hold yourself so tight. What do you need? A second-hand movie star to tend you. I, as a boy, I believe the same. The cure for pain was love. How would it be if you could see the world through my eyes? Divide me. The fire's becoming colder. You're beautiful. You think you're getting older. You're looking for someone to give an answer. What you see? ¿Y estos sueños de quién serán? She lies on the bed with her hands in her head and she screams. He gets a kick out of losing the plot, so it seems. He makes you all laugh, so she's the one doing harm. But how can you fight when she's not? Esos sueños le cantaba Robbie Williams. Sting. La isla de las almas. Sonando la gaita. Esta mañana también una gaita escocesa ha sonado en el funeral de Seb Ballesteros. Era más apreciado, desgraciadamente, fuera que dentro. Así somos algunas veces los españoles. Shipyard. first son of a liberator's son. Barely was raised as the ship grew a shadow. A great hull would blot out the light of the sun. And 6 days a week he would watch his poor father, a working man, live like a slave. Drink every night and he dream of a future of money he never would save. Billy would cry when he thought of the future. Soon came a day when the bottle was broken. They launched a great ship out to sea. He felt he'd be left on a desolate shore to a future he desperately wanted to flee. What else was there for a shipbuilder's son? A new ship to be built, to be done. One day he dreamed of the ship in the

One day we'll return here when the Belfast child sings again. When the Belfast child sings again. The Belfast Child, Grand Simple Minds. Y Led Zeppelin tenía también tranquilas canciones aparte de La Escalera al Cielo. Así de tranquilo le decía: Baby, I'm gonna leave you. Baby, te voy a dejar. Baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes around. Calling me the way it used to do. Woman, I know, feels good to have you.

La penúltima tiene bonito nombre, por lo menos para decir adiós hoy. When the night's on fire, cuando la noche está encendida. Michaelville. Should become in the candlelight. I was dreaming. Was it my imagination? Tomorrow never comes in the candlelight. When the night's on fire, do you need love's arms to hold you? It's a flame. Saludos de Rafa Ruleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta mañana. Y recuerda, dentro de poco tenemos que votar. No nos dejemos llevar por promesas y palabrerías. Veamos la actualidad, lo sucedido. Valoremos el nepotismo y el amiguismo y el enchufismo al que nos hemos visto expuestos y que las figuras principales del gobierno nos han demostrado que son capaces de incurrir en estas figuras. Después de 30 años, a lo mejor hace falta un cambio por la salud democrática en unas cuantas zonas de España. Hasta mañana, que descanses.